30 de abril, desde siempre, ha sido el Día del Niño y de las Niñas. Y bueno, esta imagen nos puede reflejar dos caminos, porque a final de cuentas los niños y las niñas crecen. Puedes convertirte en una lady 100 pesos, o puedes convertirte en una lady matemáticas, o puedes convertirte en muchas otras cosas. Porque cuando hablamos de los niños y de las niñas en este país, la situación puede ser muy diversa, muy extrema. Vamos a revisar algunas de estas estadísticas para darnos idea cómo está el asunto de los niños y de las niñas en México. Por ejemplo, vamos a ver este dato. En México hay casi 40 millones de niñas, menores de 18 años que son adolescentes. Estamos hablando que uno de cada tres. Quisiera saber cuál es el futuro de esos uno de cada tres, porque resulta, insisto, que estos niños crecen y crecen en caminos que no siempre son los adecuados. ¿Hay un futuro para 40 millones de menores en este país? Bueno, pues ahí está el dato de las niñas y niños de 6 a 14 años que no asiste a la escuela. Si esto lo convertimos en millones, pues entonces, ¿qué va a pasar con esos millones que no van a la escuela? ¿Cuál es su futuro? ¿La delincuencia? ¿La pobreza extrema? Y en todavía más datos, 2.5 millones de niñas y niños y adolescentes de 5 a 17 años trabajan. Bueno, es más, te la voy a poner más fácil. Los niveles de empleo a la alza son en niños en este país. Y más todavía, en estos niños que trabajan, estos 2.5 millones de niños que trabajan, ¿cuál es el futuro? ¿De qué van a seguir viviendo? ¿De los mismos trabajos que hacen o de otra cosa? Esto es lo importante de estas estadísticas. Estadísticas que nos dan una ligera idea de cómo está la situación de los niños. 2% tiene alguna discapacidad, 5% presenta limitación para realizar actividades llamadas de la vida cotidiana. Pero lo más importante de este país, hablando de los niños, es que hay un gran porcentaje de los niños que ya al nacer no tienen ninguna oportunidad, porque nacen más de la mitad de los niños de este país, mucho más de la mitad de los niños de este país, nacen en la pobreza extrema. Y así se van a quedar, porque no hay ni programas sociales, ni programas de ayuda, ni programas asistenciales, no hay educación, no hay salud, no hay nada para estos niños. Estos dos caminos que te presentamos, ser una lady y 100 pesos o ser una lady en matemáticas, no es fácil ni para una ni para otro. Y digo, son solamente algunos ejemplos. Ser un niño destacado en este país, como la lady matemáticas, ser un niño que va a la escuela, que saca buenas calificaciones y que es un niño exitoso, no te da ningún futuro en este país. No, porque aunque ese niño exitoso termine una carrera y tenga maestría, doctorado, invente algo, sea sensacional, a final de cuentas siempre va a ganar menos que un maldito político. A final de cuentas va a tener menos oportunidades que toda esa clase política que en estos días va a estar diciendo y diciendo y diciendo que los niños son lo máximo y que vamos a hacer programas especiales y vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. A mí me da pena decirlo, pero en este país los niños no tienen futuro, porque hay niños que cada día están más gordos y van a ser futuros diabéticos. Y va a haber cada día más niños enfermos y no va a haber sistemas de salud que los curen cuando sean adultos enfermizos o adultos improductivos. Y también me da pena decir que hay muchos niños en este país que están enfermos y adictos de muchas otras cosas, que no solamente tienen que ver con los medios de comunicación o con los juegos, sino que ya están a expensas del narcotráfico, del alcoholismo y de la drogadicción. Pero también sé que hay niños que aunque se la pasan todo el día en los videojuegos, o que se la pasan en la escuela, o que se la pasan en el relajo, si les pones una pelota, van a ser felices. Así que, ¿cuál de los dos caminos es el ideal? Bueno, a final de cuentas, esta niña tuvo una mala noche o una buena noche. Y a final de cuentas, esta otra niña tuvo un gran día que ojalá se repita. Pero para todos estos niños, este país no les brinda muchas oportunidades. Ya va siendo hora que estos niños cambien la historia de este país. Porque en este país, la historia para los niños es de poca cosa, de poco futuro. Y eso hay que admitirlo y hay que señalarlo. Sí, feliz día del niño y feliz día de las niñas. Pero en este país, ser un niño pobre te asegura ser un adulto pobre. En este país, ser un niño enfermo te asegura ser un niño enfermo. En este país, un niño con discapacidad seguirá siendo una persona discriminada, discapacitada. Así que, a la hora de los discursos, habría que ver que los niños de este país crecen. ¿Y dónde crecen? En un país que a mí ya me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?